industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. J.K. Rowling lanza The Ikabog gratis. La escritora británica sorprendió con el estreno de un nuevo libro para niños a través de internet. Sus capítulos se comparten diariamente a las 10 hasta el 10 de julio en el sitio oficial. Avisó, no obstante, que no se trata de una aventura similar a la de Harry Potter, ya que no incluye magia, sino que es una historia totalmente diferente. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.